Padre, te agradecemos por este momento que nos permites congregarnos, buscar tu rostro, examinar tu palabra y permitir que tú, mediante tu Espíritu, nos guíes para que podamos no solamente entender tu palabra, sino aplicarla en nuestro diario vivir. Por los que nos escuchan en sus hogares, algunos vía internet, muy lejos de aquí, en otro país, para que también ellos puedan sacar provecho de esta hora, que hacemos el paréntesis porque queremos nutrirnos de lo que tú tienes para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estamos en el capítulo 6. Yo tanto quería llegar a este capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Así que si ustedes tienen su Biblia, pero espero que tengan, si no tienen la Biblia completa, pueden tener el Nuevo Testamento, que prácticamente todo estará allí. Una que otra referencia tal vez hagamos al Antiguo Testamento. Este capítulo, el capítulo 6 de Apocalipsis, nos lleva directamente a lo que será la vida aquí, digamos, en este nuestro colorido planeta, ni bien la iglesia haya partido. Bueno, yo no digo ni bien, porque de acuerdo a la Biblia, habrá un periodo de 3 años y medio después que la iglesia se va, que será bastante bueno. Digamos, no habrá mayores problemas, lo veremos un poco más adelante, porque digo esto, bíblicamente es así. Habrá un periodo de cierta bonanza, prosperidad y todo lo que quieran. El anticristo no tomará las cosas así de golpe y privar a los hombres de alimento o de ciertas libertades. Un detalle importante que yo he notado es que la secuencia de los capítulos en el libro de Apocalipsis no necesariamente guardan la secuencia de los acontecimientos. Espero ser claro. Tanto es así que vamos a tener que recurrir al capítulo 13, no ya, pero un poco más adelante, para poder entender, porque a mi juicio, este capítulo 6, o sea, los hechos en el capítulo 6, corresponden más allá del 13. Y esto puede traer cierta confusión para algunos. Por eso cuando leemos la Biblia y creemos que todos los hechos están, digamos, en un orden de menor a mayor, o sea, de 1 a 100, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero que está el primer cuadro, está luego el segundo cuadro, está el tercero, y en ese mismo orden está escrito. No, Juan de repente escribe algo que va a pasar más allá, y vuelve otra vez y nos dice algo, o si él lo hizo en una forma de secuencia correcta, y luego en la Biblia, en nuestros capítulos, aparece como que no coincide. Entonces, naturalmente no tenemos a quien culpar de esto. Por eso mismo tenemos que tener estudios bíblicos. Vamos a hacer un breve bosquejo. Si quiere sacar provecho de este estudio, usted necesita conocer, siquiera en líneas generales, lo que está ocurriendo en todo el mundo a partir del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar? Número 1, el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, el surgimiento del anticristo. Habría mucho que comentar sobre esto, pero yo no quiero detenerme porque yo quiero completar este capítulo 6 y solamente darles prácticamente un bosquejo de todo lo que tenemos aquí. Número 3, un periodo de 3 años y medio... de cierta estabilidad que estuvimos hablando recién, digamos económica, en una especie de paz y seguridad. Habrá una aparente paz, no será paz. Llegará un día cuando el mundo estará celebrando por haber conquistado por fin la tan anhelada paz. Yo creo que eso no está muy lejos, pero antes de eso la iglesia tendrá que irse porque esa paz será un fraude. En 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3, que ustedes tienen allí en su bosquejo, pero acerca de los tiempos, dice Pablo, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Y dónde estaremos nosotros? Ya no estaremos aquí, la iglesia habrá partido antes. La paz será falsa, porque serán los días justo antes del ascenso al poder del anticristo. Él se proclamará Mesías y tratará de ser reconocido por los judíos como tal, pero él no lo logrará, razón por la cual comenzará ese tiempo de angustia para Jacob. Hay un texto, y ustedes yo creo que lo tienen allí, está en Jeremías 37, los predicadores que hablan sobre la gran tribulación nunca dejan de mencionarlo, porque es clave. Jeremías habló de esto unos 600 años antes de Cristo o más. Dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob es Israel, porque es uno de los nombres. Israel es el nombre que se le dio a Jacob, así que indistintamente él corresponde al pueblo de Israel. Va a ser tiempo de angustia. Y sin duda el anticristo ayudará a los judíos a construir su templo sin que ellos descubran que están siendo engañados. Ellos están ansiosos. Hay rabinos hoy que están haciendo declaraciones muy ajustadas a lo que la Biblia dice que será. Ellos desean tener su templo. Esa es la razón por qué hay tanta lucha sobre la cuestión del Jerusalén. Los árabes pretenden que toda Jerusalén corresponde a ellos. El Papa dice que Jerusalén debe ser internacionalizada, que debe ser una ciudad de todo el mundo. Esto lo dijo el Papa anterior y los otros anteriores también. Los judíos no dejarán que eso ocurra bajo ningún concepto. Antes permitirán ser muertos, pero no lo harán. ¿Cuál es la razón? Porque allí es donde el templo tiene que levantarse. Y ellos creen que ellos tienen que levantar el templo en el monte Moria, que está en Jerusalén, y allí es donde el Señor se va a sentar. Por eso al anticristo le será bastante fácil pretender ser Cristo. Pero Jesús les había dicho a los judíos, si ustedes se fijan en Juan 5:43, Jesús habló de esto, y él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro, note bien, singular, otro, no otros, sino otro, viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Permítanme cambiar un poco cuál es el verdadero sentido de esto, tomando en cuenta todo el contexto del anticristo. Dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Otro vendrá en su propio nombre, y a él lo van a recibir. Y eso ocurrirá. El anticristo recibe una a cierta altura de su misión, cuando ya la iglesia se va. Tenemos que ubicarnos bien en los acontecimientos que corresponden al estudio que estamos teniendo ahora. Tenemos que saber que la iglesia se habrá ido ya, pero estamos mirando ahora lo que va a estar ocurriendo aquí, porque está todo revelado. El anticristo recibe una herida mortal. Ustedes tienen que volver ahora avanzar al capítulo 13 de Apocalipsis y leer el versículo 3. Los primeros versículos hablan directamente de él, de su origen, de cómo él sale, de dónde proviene. Y en el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como vamos a tocar un poco más adelante algo más sobre esto, yo no voy a hablar ahora cómo interpretar esa una de sus cabezas, qué o quién es esa cabeza, nada de eso, porque más adelante viene. Siendo el anticristo en su persona una de estas cabezas de los imperios pasados, entonces es fácil entender lo que dice en este capítulo. Hay que distinguir cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, al anticristo, como persona, y cuando coloca al anticristo dentro de una bestia que tiene siete cabezas y luego tiene una octava. Yo espero que ustedes me entiendan. Habla de imperios, imperios pasados, en su orden, cómo fueron. Aún la historia secular lo confirma. Por ejemplo, comienza con Asiria, sigue con Egipto, continúa con Babilonia, luego de Babilonia Medo-Persia, Medo-Persia luego pierde porque Grecia es el imperio, Grecia pierde y viene Roma, que es el imperio, cuando Juan escribe estaba Roma en el poder. Hasta ahí tenemos seis. La séptima es la Roma revivida. Todas las condiciones en Europa se están dando. Y definitivamente el Imperio Romano va a surgir de nuevo. Yo no sé si yo les dije acá, creo que sí, o ya me olvido qué es lo que dije en la radio y qué dije acá. Pero estaba hablando sobre los asientos allí en la media luna, un tipo así hecho, en el Parlamento Europeo, donde están representados todos los países que forman parte y otros, y el que corresponde al 666 no aparece ninguna persona. Y 666 es uno de los números. Por supuesto está el 665 y 667, pero no está el 666, porque esa persona no existe. O sea, no saben quién es el que va a ocupar ese asiento. Entonces, el octavo sería el mismo anticristo. Yo quisiera, ya que se tocó eso, que ustedes busquen, porque ustedes tal vez no tienen eso en su bosquejo, pero que ustedes busquen en el capítulo 17 de Apocalipsis. Ven ustedes que no es tan fácil. Dice en el versículo 9 y los versículos que siguen. Escuchen bien, los que no tienen la vista clavada en el texto. Esto para la muerte que tenga sabiduría, versículo 9 del capítulo 17. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, los siete montes son los montes sobre los cuales está edificada Roma. Y como Roma estaba en el imperio, o sea, el imperio romano era el que estaba gobernando en la época cuando Juan escribió, y son siete reyes, o sea, siete gobernantes, pueden ser emperadores. Cinco de ellos han caído. Eso era desde Asiria hasta Grecia, para cuando Juan escribía. Pero Roma, y ustedes tienen todos los nombres en su bosquejo allí, guarden ese bosquejo, les va a servir. Roma estaba entonces en el poder. Por eso él dice, cinco de ellos han caído. Uno es Roma, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. El otro va a ser, naturalmente, Roma revivida, porque hay un periodo desde la caída de Roma hasta hoy que no hay ningún imperio. Sabemos esto. La bestia que era y no es, que es el anticristo, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. O sea, tan importante es este personaje, que se llama el anticristo, que mientras los anteriores, los siete, representan cada uno un imperio, este individuo, este cuate, diría el mexicano, es tan importante que él solo, como persona, equivale a un imperio. Por si es el octavo. Hay siete, pero este es el octavo. Durará poco tiempo. Y naturalmente su gobierno también. Pero volviendo otra vez al capítulo 13, lo que leí estaba en el capítulo 17, volviendo al capítulo 13, dice Juan, vi una de sus cabezas. Ahora sí, aquí está el meollo del asunto. Aquí está el problema para muchos para entender esto. Y les voy a decir por qué. Porque de repente se habla de siete cabezas y luego del octavo. Y luego se habla de diez reyes. Y luego se habla de diferentes números que uno dice, yo no sé cómo entender esto. Porque cuando dice, vi una de sus cabezas, si la bestia, que que eran visión. Juan ve, tiene ocho cabezas, una de las ocho recibe herida mortal. Una cosa es cuando el anticristo es llamado bestia, y otra cosa muy distinta cuando los diferentes imperios, siete de ellos, porque el anticristo no es un imperio, es una persona, pero siete de ellos, pero lo coloca junto con los siete. Entonces da un total de ocho. Cuando en este versículo 13, vuelvo a leer, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Obviamente se trata de una persona. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque aquí ya de repente, esa una cabeza ya es la bestia. Porque el anticristo es bestia y es también una cabeza de la bestia que tiene siete cabezas. Y él es la octava cabeza. Y adoraron al dragón, sigue diciendo Juan, que había dado autoridad a la bestia. ¿A cuál bestia? No está hablando de los imperios, comenzando con Asiria, Babilonia, Medopecia, no, no. Está hablando ahora del anticristo. Por eso para muchos Apocalipsis es muy difícil de entender. Está tan confuso. No, no está confuso. Una vez que uno capta el cuadro completo, es muy fácil ubicar. Es como un mapa. Yo no sé, acá no se usa mucho el mapa de la ciudad, mapa de las carreteras, mapa de todo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo un seguro, y en la oficina de seguro yo voy y presento mi tarjetita que soy miembro de ese seguro, y me dan todos los mapas que quiero. Yo quiero de Sudamérica, de las carreteras de Sudamérica, me dan. Yo quiero de Paraguay, me dan. Yo quiero de Argentina, me dan. Yo quiero de Brasil, me dan. Yo quiero de ciudades allí, quiero de Nueva York, quiero de lo que fuera. Me entregan un montón de mapas. Entonces, cuando yo comenzaba a usar los mapas, yo no sabía cómo usar, cómo encontrar una calle. Y después me di cuenta, tonto que soy, era ya no tanto. Entonces me di cuenta que uno va en orden alfabético. Si yo busco Washington, bueno, busco la W, quiero esa ciudad. La calle se llama Lincoln, ¿ok? Yo voy y me da exactamente letra L número 6. Entonces el mapa tiene en una columna letras y en otros números. Y esto coincide. Entonces busco después a ver dónde hace la escuadra exactamente. Y encuentro esa calle allí. Por eso, una vez que uno aprende a usar el mapa, no necesita preguntar a nadie cómo llegar a tal o cual lugar. Usted puede tener 20 mapas si no sabe usarlos. La misma cosa ocurre con el estudio del libro de Apocalipsis. Usted tiene que saber y tener un cuadro completo, general, y entonces ir viendo cómo se va cumpliendo. Porque el libro de Apocalipsis ofrece muchas figuras y uno tiene que saber que esas figuras tienen significado. Juan fue inspirado para escribir como escribió. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis y sabemos algo de la historia secular, hay mucho de historia secular en la Biblia también, especialmente en el libro de Daniel, muchísimo. Se puede combinar y hacer una perfecta armonía y entender perfectamente dónde, qué y cómo. Por eso, cuando leemos en el versículos 3 y 4 de Apocalipsis 13, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es la primera vez desde los primeros dos versículos que recién aquí en el 4 se habla de luchar. Quiere decir que el anticristo llegará a un momento cuando probablemente alguien le dé un tiro y él muera. No todos los predicadores, aún algunos muy, para mí, muy respetados, muy bíblicos, pero no todos están de acuerdo que el anticristo realmente va a morir. Pero para mí la expresión herida de muerte, herida mortal, significa que a él lo van a matar. Y Dios permitirá para que él resucite a la vista de todo el mundo. Hoy en día con la televisión, ¿qué problema hay? Lo estarán enfocando todo el tiempo. Y como seguramente algunos sabrán lo que dice en Apocalipsis, la gente lee también la Biblia, aunque no sean cristianos, y dirán, vamos a ver si se levanta. Y efectivamente él se levantará. Su herida mortal fue sanada. Y entonces la gente dice, y adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón? Es Satanás. La gente comenzará a adorar definitiva y abiertamente a Satanás. Ya lo están haciendo. Pero entonces va a ser algo que no habrá a quien adorar, solamente a Satanás. Y, por supuesto, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El anticristo pretenderá demostrar que realmente él es el Cristo, y que todos los que creyeron en Jesús como Cristo, significa Mesías, estaban equivocados. Y hay algunos argumentos que yo me imagino que saldrán a superficie. Por ejemplo, uno de ellos. Al final de cuentas, Jesús murió el viernes y él mismo dijo que su cuerpo debe estar 3 días y 3 noches en la tumba, como ocurrió con Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez. Pero no se cumplen, saque la cuenta. Saque la cuenta, si él murió, póngale a las 3 de la tarde, y aunque cuente todo el día viernes, y el domingo muy temprano resucitó, ¿de dónde saca usted 3 días y 3 noches? Y yo no me extrañaría que si el anticristo va a tratar de probar con los que hablan inglés, use la versión King James, que es la más reconocida por los bíblicos, y les lea por televisión y díganme ustedes, ¿cumplió Jesús 3 días y 3 noches? No. Fácil de sacar la cuenta, cualquier persona puede hacerlo. En cualquier momento, en segundos. Dice, no alcanza 3 días y 3 noches. A veces dice al tercer día, que está bien, pero no 3 días y 3 noches. Él seguramente acumulará 3 días y 3 noches. Y Dios permitirá que él se levante. No tengo necesidad, porque muchas veces les dije que en 2 Tesalonicenses claramente se habla, en el capítulo 2, porque Dios le hará. Les enviará un espíritu de engaño para que crean la mentira, ¿sí? Porque alguien preguntará, ¿y por qué van a creer? ¿Por qué la gente va a creer? Porque no tendrá otra alternativa. El que no cree en Cristo creerá en el anticristo, y hay que ver cómo lo creerá, porque habrá demostraciones. Por eso hoy en día hay tanto alejamiento de la Biblia, porque la gente cree en las experiencias que tiene y en lo que ve. Dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ah, como hoy la gente está detrás de los milagros, aquí va a haber toneladas de milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La única manera para no aceptar el engaño es aceptar la verdad. Por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Todavía no ocurre eso y la gente ya lo está haciendo. Así que imagínense lo que pasará cuando el anticristo aparezca. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto en 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 hasta el 12. Dios tomará control del asunto. Va a ser muy difícil creer entonces. Usted no quiere creer ahora, arréglese como puede después, pero va a ser muy difícil. Y no debemos olvidar que además del anticristo, habrá otro cuate, Mr. Falso Profeta. De él se habla en el capítulo 13, versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, a nombre de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta es la versión de Juan el Bautista, la versión satánica, porque Satanás es un imitador número uno. Él también tendrá su precursor, y su precursor se llama el falso profeta. Todo esto yo creo debería de ocurrir antes de lo que tenemos en el capítulo 6. Creo que en el capítulo 6 lo que tenemos debería de tener lugar a partir de la, si es literal o no, no voy a discutir, resurrección del anticristo. Ahora vamos a ver los caballos. Los caballos y sus jinetes, sus diferentes colores. Vuelvan al capítulo 6. Como siempre, nuestro estudio será muy, muy bosquejado, porque esto da para mucho, pero yo no quiero detenerme demasiado tiempo. Primero, el caballo blanco. Vi, versículo 1 del capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de, como de trueno, voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Acuérdense, esta es una visión, pero tiene gran significado. En primer lugar, debemos entender qué significa eso de abrir el sello. Es simplemente poner al conocimiento lo que era desconocido. Al indicar Juan se abrió el sello, nos hace ver que lo que sigue dejará de ser algo incomprensible. Se va a entender. Y es exactamente lo que aquí ocurre. El color blanco siempre ha sido símbolo de paz. Lo mismo que el arco sin saeta no es más que un instrumento de pura formalidad. Por eso él tiene un arco, pero no tiene saeta. No tiene para tirar con nada, está el arco. Pero el arco no infunde temor a nadie, porque es como tener un fusil, pero no tener balas, o una escopeta, o lo que fuera, y no hay, entonces, no hay municiones. Bueno, puedes apretar el gatillo todo lo que quieras, pero solamente se usa esa arma tal vez para pretender que estoy armado. Pero lo que debemos, mejor dicho, no debemos confundir, es el hecho que en este caso no se trata de Cristo, aunque representa victoria y paz el caballo blanco. Y lo vamos a comprobar. No se debe confundir a este caballo blanco con otro en el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis. Allí hay otro caballo blanco, pero mucho cuidado, no confundan. Dice en el otro así, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es Cristo. Pero el del capítulo 6 es el anticristo. Como él es imitador por excelencia, pretenderá confundir. Para esa época, cuando salían los ejércitos, bueno, y tenían guerras con otros pueblos, quién sabe dónde, la gente no sabía cómo iba la guerra. Se iban los ejércitos y probablemente hasta el emperador podría ir y el comandante máximo de las fuerzas, pero no tenían noticias. No es como ahora, que en el momento de la misma guerra se puede ir mostrando a todo color, informando, y las radios y la televisión van informando, y todos estamos informados. Entonces no, tenían que esperar hasta que la guerra terminara. Y si la guerra terminó, y el comandante del ejército, y todas las autoridades, y el emperador, venían por la calle principal, naturalmente todos de tierra, galopando, y el jefe máximo montando el caballo blanco, todo el mundo aplaudía, porque la victoria era un hecho. ¿Qué es lo que mostraba que había victoria? El caballo blanco. Por eso siempre, siempre representaba así. De ahí nos damos cuenta cómo, cuán importante es entender estos símbolos. Algunos símbolos son más difíciles, pero este capítulo 6 es muy fácil. La mejor prueba, entonces, de ello, no solamente el caballo blanco, porque hay otros, está el bermejo, hay varios otros caballos allí que aparecen. Entonces, es fácil entender, si entendemos el primero, los demás vamos a entender. Hay un texto que está en Jeremías 8, versículo 15, que ustedes no lo tienen, que dice así, esperamos paz, y no hubo bien. Día de curación, y aquí turbación. Esa es la paz que el anticristo ofrece. En vez de curación, es turbación. Vamos a leer entonces, ya leímos sobre el caballo blanco, versículos 3 y 4, cuando abrió, bueno, al principio. Ahora, el segundo es el bermejo, el caballo rojo, o alazán, como ustedes lo llamen. Cuando abrió el segundo sello, versículo 3, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Cómo sabemos que el caballo blanco es una estafa y no es el Señor, sino el Señor con minúscula, el anticristo? Por lo que sigue. Si hubiera paz, no tendríamos el bermejo. Y el bermejo representa derramamiento de sangre, la sangre es roja. El caballo rojo nos habla de la sangre. Cuando dice que se matasen unos a otros, nos habla de una completa anarquía. Imperará la ley del más fuerte, la ley de la selva. ¿De qué sirvió entonces el primer jinete montando el caballo blanco? Bueno, será para sorprender a los habitantes de toda la tierra. El anticristo firmará una falsa paz y la gente llegará a decir, por fin, paz y seguridad. Y es lo que menos habrá. Habrá guerra, mucho derramamiento de sangre. No vamos a ahondar eso porque no vamos a tener tiempo para terminar. Luego viene el caballo negro. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso está en Apocalipsis 6, 5 y 6. Bueno, el caballo negro nos habla de hambre, porque cuando una persona está para morir de hambre, su piel se torna oscura. El texto sigue diciendo que habrá gran escasez de alimento y habrá que racionarlo. Ya hay países que lo hacen, incluyendo Cuba. Cuando Juan escribió este libro, el denario era el salario de una persona de un día, el denario. Porque noten ustedes lo que dice en Mateo 20, versículos 1 y 2. Yo quiero probar bíblicamente lo que estoy diciendo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Esto en Mateo 20, 1 y 2. Así que, cuando él habla de denario, hay que saber qué se podía comprar por 1 denario. Bueno, calcule lo que es el salario de un día para una persona que trabaja. Vamos a poner, incluso si ustedes quieren decir, bueno, vamos a poner un promedio. Bueno, vamos a poner que son 35 mil guaraníes. Que es casi $6. No llega, porque 6 por 6 no es 36. O acá en Paraguay no es así. Sí es también. Bueno, entonces, es casi el salario de un día. Ahora supóngase que la familia tiene 7 o 8 chicos. Entonces usted dirá, bueno, todos los chicos ya se fueron al cielo. Yo me gustaría que fuera así, pero yo no estoy seguro de eso. Y no es esa la discusión ahora. Pero va a ser terrible. Más para aquellos que comen mucho. Están bien sanos. No creo que habrá gordos durante ese periodo. Ni sobrepeso para nadie. Nadie se estará preocupando por obesidad. A ver qué dieta. Él impondrá la dieta, el anticristo. Él sabrá cómo hacerlo. La libra usada aquí, según un comentarista, no era el equivalente a determinado peso, sino una medida como el litro, Y en este caso, era un poco menos que un litro. Piensen en la libra. Tomen una botella de un litro y piensen que no debe estar del todo llena la botella, de grano. Esa era la libra. Porque la libra americana tiene un peso y la libra inglesa es otra hoy en día. La americana creo que son 480 miligramos. Y la inglesa, no me acuerdo si es mayor o menor, pero de cualquier manera no interesa. Lo que nos interesa es qué era la libra acá. Ahora piensen en algún tipo de grano. Podría ser arroz, podría ser trigo. Ponen en una botella y luego quieren comer arroz con leche. Y hay 6, 7 personas mayores en la casa que tienen que comer. ¿Se imagina usted la dieta que le impondrá el anticristo? Pero es posible el hambre. Yo pedí a una hermana que con mucho gusto me proveyó las estadísticas últimas de febrero del 2006. ¿Cómo está el mundo hoy? Permítanme darle algunas porque son muchas. 852 millones de personas en todo el mundo están hambrientas ahora mismo, comparados con los 842. Hay 10 millones más de un año a otro que están en la misma condición. Cada día, escuche esto, cada día más de 17.280 niños mueren por causas relacionadas con la malnutrición. Es decir, un niño cada 5 segundos. Ya. No estamos hablando de los abortos aquí. ¿Se dan cuenta lo que es el mundo? En esencia, el hambre es la forma más extrema de pobreza, ya que los individuos o las familias no pueden satisfacer su necesidad más básica, que es la de alimento. 595 millones, bueno, vamos a dejar esa parte, porque no tiene mucha importancia ahora, pero vamos a ver ahora en algunos lugares del mundo cómo está la cosa. Nosotros, acá, si usted se queja que está pasando hambre, es porque usted es vago. Acá ni siquiera Paraguay aparece en la sección Latinoamérica. Ni siquiera aparece. Porque usted ni tiene que hacer mucho trabajo. Termina una fruta, viene la otra. Y si es frutirero, mi palabra que yo inventé hoy, si se alimenta de frutas, va a ser más sano, tener buena digestión y todo esto. Coma mango cuando hay mango. Coma naranja cuando hay naranja. Y justamente hay en tiempo cuando más se necesita vitamina C, que es en tiempo de invierno. Ver cómo Dios puso las cosas. Escuche esto. Vamos a Asia. No importa ahora si alguno no ubica bien en el mapa dónde está Asia. Y tomemos Bangladesh. Está clasificada como uno de los países menos desarrollados. De sus 135 millones de habitantes, cerca de 28 millones son considerados increíblemente pobres. La carestía de alimento es marcada. Y ustedes escuchan por la noticia mucho de Bangladesh. Luego tomemos la India. Hay otros, Bután, por ejemplo, Camboya. Pero tomemos a India. India es un país muy poblado. Cerca del 50% de los hambrientos del mundo viven en la India. De sus 350 millones de habitantes, un 35% consume menos del 80% de la misma energía, o sea, la mínima energía requerida. Hay cierto tipo de calorías, de cantidad de calorías diarias que necesitamos, aunque últimamente escuché que se hicieron estudios y es mucho menos lo que se necesita, pero no importa. Luego viene Indonesia. Esta nación continúa experimentando necesidades de alimento, desde la sequía provocada por El Niño en 1997. Luego podemos tocar a Nepal. 42% de la población de Nepal vive bajo el nivel de pobreza. Un tercio de sus habitantes consumen menos del mínimo de caloría diaria. La mortalidad entre las mujeres que dan a luz es la más alta del mundo. Y eso tiene mucho que ver con la falta de alimentación. Luego vamos a África, África Central y del Este. Un país que se llama Burundi. Más de 10 años de guerra civil entre el gobierno y las facciones rebeldes han devastado la nación. En la actualidad, 1.200.000 personas viven de la ayuda de alimentos. Ahora, cuando va a haber hambre en todo el mundo, no va a haber nadie que tenga lo que llaman en inglés surplus, superávit, no va a haber. La guerra provocada, el desplazamiento masivo en diferentes provincias, reduciendo las cosechas. El ganado ha sido víctima de robo y de enfermedades. Luego ustedes tienen Congo y tienen otros países. Tomemos Etiopía. Es uno de los países menos desarrollados del mundo. Etiopía ya era famosa en la época de Salomón. Ocupa el lugar 170 entre los 174 países enumerados en el Índice de Desarrollo, el Desarrollo Humano, para el año 2005. Tiene una población de 72 millones, con la más alta incidencia de malnutrición en y una alta tasa de SIDA. Luego tenemos Kenia, un país con un bajo ingreso y déficit de alimento. Ocupa la posición 154 entre los 174 países listados en el Índice de Desarrollo Humano. La pobreza es endémica en este país. Su crecimiento económico no existe. Las sequías y las inundaciones han sido frecuentes en años recientes. Por un lado, no llueve, y por el otro, demasiado. Vamos ahora a América Latina, Bolivia. Este es uno de los países más pobres, según este estudio, en América Latina. Su tasa de mortalidad entre las mujeres que dan a luz y los niños está entre las más altas del mundo. Dos tercios de su población, dos tercios, viven bajo el nivel de pobreza, educación, salud y nutrición. Luego está Colombia, Cuba, ahora, es fácil entender. A pesar de los altos niveles sociales dados a conocer al público en general, la región y sus habitantes viven en extrema pobreza, careciendo de los alimentos más indispensables. Algunos países, difícil de creerlo, Ecuador, por ejemplo, América del Sur, es un país con un ingreso muy bajo y está atascado en su peor crisis económica en más de 50 años. El nivel de pobreza rural y suburbana es agudo. Y todo esto, o a todo esto, debemos añadir las consecuencias del niño. La malnutrición afecta al 45% de niños bajo la edad de 5 años. La tasa de mortalidad infantil es muy alta. Menciona luego otros. Guatemala. Guatemala es un país de muy buen clima. Estuve allí más de una vez. Es grande entre los países de América Central. Veamos lo que dice. Es un país con grandes problemas de alimentos e inestabilidad política. 56,7% de la población vive en la pobreza y 26,8% en la penuria extrema. Es mucho. Luego está Haití. Luego Honduras. Se encuentra entre los países menos desarrollados de América Latina y el Caribe. En términos de ingresos por persona, es una de las naciones más pobres en la región. La pobreza y falta de alimentos son problemas estructurales en Honduras. Su población tiene acceso limitado a servicios básicos como salud, educación, agua y saneamiento. Y ahí continúa. Perú, más de la mitad de su población vive bajo el nivel de pobreza. Tiene una población, y ahí me parece que hay un error porque dice 6.500.000, a mí me parece que esa es la población solamente de Lima, pero no importa. 25% son clasificados como extremadamente pobres en Perú. Y luego habla del Medio Oriente, Asia Central y el Oriente de Europa. Habla de Afganistán, Albania, prácticamente todos los países están. Egipto, ya que es un país para nosotros conocido porque lo dominamos vía Biblia. Esta nación importa cerca del 50% de sus granos para sus requerimientos anuales y para alimentar a los más de sus 70 millones de habitantes. Su población ocupa un 8% del territorio total, ya que la mayor parte es desértica, causando una presión enorme sobre los recursos existentes. Una gran porción de sus habitantes están malnutridos y un estimado del 19% vive por debajo de los niveles de pobreza. Cuando nosotros viajábamos por allá, cruzamos la aduana, llegamos a la frontera con Egipto en ómnibus, cruzamos la aduana de Egipto y comenzó la carretera de vía, íbamos hacia Cairo, como 4 horas de viaje por tierra. Enseguida notamos la enorme diferencia, incluso diferencia con Jordania, donde también viajamos por carretera hasta Petra de Amán. Y pudimos, yo me impresionó mucho cuando al viajar uno ve, bueno, ve las casas y la gente, y ahí vi una casita como un tipo de adobe, bien chiquita, y una ventanita chica y una cabecita de una criatura bien oscura mirando por la ventana. Eso usted no ve en Israel en ningún lado, ni ese tipo de casa ni nada de eso. Eran muy cuidadosos ellos con nosotros, iban jeep con gente del ejército armados adelante y atrás, protegen a los que van allí. Ya en esa época era así. Es increíble, esto ya está ocurriendo, pero ahora tenemos la gran ventaja que tenemos países que tienen superávit, tienen mucho más grano de lo que necesitan. Estados Unidos es uno de ellos, y hay otros países también que tienen demasiado grano. Aun cuando Rusia estaba bajo el comunismo, les mandaban gratis, porque sobraba, y para que no se eche a perder, se mandaba. Pero cuando el hambre acapara el globo terráqueo en su totalidad, quiero ver yo quién va a ayudar a quién. La única ayuda, ya saben cuál es, ¿no? La muerte. Morirán de hambre. Por eso habla del caballo negro. Uno está quedando de color oscuro cuando se acerca la muerte por esa razón. Luego está Pakistán. Quiero leer algo de Rusia. Los conflictos, habla de Rusia, internos que comenzaron en el otoño de 1999, han perturbado severamente la vida de los chechenios en esa región, haciendo que muchos huyan de las áreas vecinas. Cerca de 31.000 de chechenios permanecen desplazados en las repúblicas vecinas de Ingushetia, con un número menor viviendo en Dagestán, North Ossetia, Kabardino, Balkaria y Stavropol, al igual que en Georgia. Y ahí continúa hablando acerca de Rusia, pero es una situación. Desde principios del 2004, unos 34.700 desplazados han regresado. Sin embargo, la situación tan precaria en Chechenia continúa siendo el obstáculo principal para el retorno de las personas, al igual que la falta de, digamos, refugio y acceso a alimentos y medicinas. La gran mayoría de los chechenios están desempleados y una cifra bien alta vive bajo los niveles de pobreza. Un 63% gana menos de $20 mensuales. Ah, multipliquen eso por 120 mil guaraníes. Están contentos, ¿no?, con eso. Luego está Siria, está Tajikistán, y hay tantos otros países. África del Sur, Angola, todo esto, Zambia. El Programa Mundial de Alimentos, también de África, de las Naciones Unidas, le está proveyendo alimentos a 1.100.000 zambianeses en áreas afectadas por la sequía. Este país es uno de los más pobres del mundo. La pobreza, la falta de alimentos, tanto en áreas rurales como urbanas, los recurrentes desastres naturales, tales como inundaciones, sequías y enfermedades entre los animales, sumado a la epidemia del SIDA, ha aumentado el SIDA, la escasez de alimentos a niveles inimaginables y cosas por... Ay, cuando uno lee eso y dice, lo único que yo le puedo decir es esto, ¿es posible que venga el hambre del que habla la Biblia, según el caballo negro? Ya está. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos sufriendo todavía, no todavía, pero llegará. Entonces, ¿cuál será la salida? El caballo amarillo, versículos 7 y 8, Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Y claro, si sufren los hombres, las fieras también van a sufrir. Y es muy probable que aumenten las fieras, que hoy son prácticamente desconocidas, como tigres, pumas, leones, etcétera, que dicen que están en extinción. En extinción serán los bípedos e inteligentes como nosotros, o como los seres humanos. Esta es la situación. Pero hay más. Está el quinto sello. Ya no hay más caballos ni jinetes. No hace falta. Pero hay sellos. Por eso vamos a seguir. En el versículo 9, el capítulo 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora escuchen esto. No dice que murieron por causa del hambre y todo eso, de la palabra de Dios. Muy probablemente, aunque la Biblia no lo dice, solamente dejo con ustedes esto para, a modo de rumiarlo un poco. Muy probablemente, el anticristo culpará a los cristianos de todo ese desastre. Él no será culpable. Es más o menos como hacen los gobiernos hoy. Siempre alguien tiene la culpa. La gente culpa a los gobernantes, y los gobernantes culpan a alguien. Ese alguien puede ser desastres naturales, problemas con los países vecinos, cositas de sequía, y cosas por el estilo. Pero siempre alguien. Y yo no tengo mucha duda que el anticristo aprovechará para echar toda su furia contra los cristianos. El versículo 10 habla de quienes claman por venganza, oiga, y clamaban, los que ya habían muerto, a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La impresión es que ellos están en el cielo, habiendo muerto como mártires, y saben que muchos otros van a morir. Algunos padres que murieron saben que sus hijos los seguirán. Pero ellos quieren que el Señor ya venga, ponga fin a esto. Y le preguntan, ¿hasta cuándo? Aparentemente se refiere a los mártires durante la gran tribulación. Porque también Jesús dijo en Mateo 24:21, nunca olviden ese versículo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Distingan tribulación de gran tribulación. Es el único lugar donde se habla directamente de la gran tribulación. ¿Y cómo entender el versículo 11? Y se les dieron vestiduras blancas a los que estaban en el cielo. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Permítanme decir lo que yo entiendo de esto. Vamos a imaginar la escena y vamos a tratar de irnos al cielo, mentalmente. Vamos a tratar de estar allí. Y estando allí, recordamos muy bien la cantidad de gente que hemos visto ser muerta, derramar su sangre por su fe. Y los mismos que están allá también así les pasó. Y saben que otros seguirán el mismo camino. Ellos hablan con el Señor. Y dicen, bueno, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dice, todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también deben ser muertos. ¿Y por qué ellos deben ser muertos? A mi juicio, la mayor recompensa en el cielo recibirán los que dieron su vida por causa de Cristo. Esto lo se puede comprobar en varios textos bíblicos. Cuando se habla acerca de a los filipenses, porque, por ejemplo, dice Pablo, no solamente se le ha concedido creer, sino también sufrir por causa de Cristo. Y muchos sufrieron la muerte. Por eso él dice, el trofeo está listo para los que van a llegar. Y ustedes no se desesperen, porque ellos tendrán que morir igual como ustedes. Y el sexto sello, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Bueno, tras este sello, una vez abierto, o sea, revelado lo que ocurriría, viene la caída de las estrellas, dice, de la tierra. Fíjense el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cómo? Cualquiera dirá, eso sí que la Biblia falla. ¿Cómo puede, si una estrella es más grande que la Tierra, cómo pueden caer las estrellas, plural, sobre la Tierra? Directamente dice. Bueno, yo no creo que él habla a él, él tiene una, ve eso en visión, pero si los meteoritos al caer, al entrar en nuestra atmósfera, comienzan a brillar y son como fuego, para él eran estrellas. Él así lo vio. Y cielo es el espacio. Cuando uno de los esos vehículos espaciales que tantos habían, programas de Estados Unidos, una vez iba a bajar, aterrizar allá en la zona, en una parte de, creo que de California, con la familia decidimos salir de vacaciones. Salimos para ver cómo desciende el vehículo espacial. Y pudimos ver, nos detuvimos, había mucha gente, vinieron sus automóviles y estábamos mirando. A mí lo que me impresionó, como yo no soy nada de ese tipo de científico de la NASA, de repente se escuchó ¡pum! Un como un trueno muy fuerte. Era cuando entró en la atmósfera el vehículo. Claro que no se iluminó, no se quemó ni nada, todas esas precauciones se tomaron. Pero yo creo que cuando Juan habla aquí de estrellas, está realmente hablando de meteoros. Y este fenómeno ha habido en algunos lugares del mundo. Y luego, los versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Quiero que piensen así. Actualmente Estados Unidos, China, Rusia, tienen increíbles lugares de escondite para casos de una guerra nuclear o biológica. Eso es lo que se ha leído en muchos reportes. Yo nunca fui a ese lugar, yo no lo vi, no se permitiría ir a cualquiera. Pero allí hay de todo, todo lo que es medicina, lo que es alimento, lo que es oxígeno, todo lo que se necesita para que el presidente del país y los gobernantes del país puedan estar allí y seguramente para muchos otros más. Ese para mí es el escondite. Cuando ellos dicen, aquí dicen los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas. Esas cuevas bien pueden ser esos escondites que ya están preparados. No para este día. Está preparado en caso de guerra, guerra biológica o bomba atómica o algo así. La gente sospecha que puede suceder. Y hay que esconderse, hay que tener lugar donde esconderse. ¿Cuál será entonces la razón de esto? Porque el gran día de su ira ha llegado. Para eso le servirá el escondite. Será entonces cuando se repetirá la abominación desoladora. Con esto vamos a terminar porque el tiempo ya nos ganó. Pero Mateo 24, 15 al 22, dice... 15 y 22, perdón, 15 y 22. Por tanto, cuando veáis, Jesús habla, en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, paréntesis luego, el que le entienda. Y si aquellos días no fueren o no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, los judíos, aquellos días serán acortados. Esto en Mateo 24, 15 y 22. Habla de la, ¿cómo es lo que dice aquí? Que el profeta Daniel habló de la abominación desoladora. Dejemos que Daniel hable. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto, esa otra semana es el último periodo de los 7 años del gobierno del anticristo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. De eso estaba hablando Daniel, por otra semana. Algo de la abominación desoladora se cumplió en tiempo de Antíoco Epífanes, cuando él, para congraciarse con los enemigos de los judíos, ofreció un cerdo o una cerda en el altar del templo. Ahora, ¿qué es lo que Satanás hará? No va a ofrecer en el altar, en ningún altar, nada de eso. Algo peor, cuando el anticristo ayude a los judíos a levantar el templo, él se sentará, él será el cerdo o la cerda. Se sentará en el trono haciéndose pasar por Dios, como dice Pablo a los tesalonicenses. Eso sí que va a ser la abominación desoladora. Menos mal que ese templo no va a durar mucho tiempo, porque el Señor lo destruirá cuando regrese. Y termino. No, mejor ya paro. Amén, dice. No, ya paramos. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Es tan maravillosa, tan única, tan necesaria para que podamos saber en qué punto estamos, hacia dónde vamos, qué nos espera. No estamos a tanteo, no estamos en palpando, tratando de ver por dónde caminar, porque conocemos tu palabra y tú nos ayudas a entenderla. Pedimos que nos ayudes de tal manera a empaparnos en estas cosas que tú nos enseñas para corregir aquello que exige corrección en nuestra propia vida. Por Cristo Jesús. Amén.